Me llena de vitalidad pa continuar en este mundo de maldad. Me guía por el camino del ritmo, me cubre con acordes de sabor a isla. Suspensos en aires de grado bueno, bueno, bueno, melodías del alma. Fuerza pa' afrontar lo que se venga. Sabiduría, algo nuevo cada día sus versos me dan. Sabiduría, algo bueno cada día sus notas me traen. Tu regalo. Thank you.